Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se fundamenta en las maravillosas músicas populares de este planeta en el cual habitamos. La edición de hoy es la primera del año 2016 y también la primera del mes de enero. Por lo tanto, toca hacer revisión de la lista de la Transglobal World Music Chart. Esa lista elaborada por más de 40 críticos, especialistas, gente que se ocupa de las músicas del mundo, tanto en radios, en revistas y otro tipo de medios y publicaciones para difundir este tipo de sonidos y de músicas. Todos los meses se escoge una veintena de discos y todos los meses también en nuestra primera edición del mes elegimos los 10 primeros de esa lista para repasarlos. Lo cual aprovechamos también, por supuesto, para felicitaros este nuevo año y desearos todo lo mejor a nivel personal, musical, social, fraternal, etcétera, etcétera. Y hemos comenzado con la música de este dúo, muy fraternal también, por cierto, compuesto por un músico de Mali, Balaké Sissoko, y un músico francés, Fensan Segal, intérpretes respectivamente de cora y de violonchelo. Un disco que buena parte del mismo ha sido grabado en una azotea en Bamako, en Mali, en la casa precisamente de Balaké Sissoko, donde precisamente en ese horario nocturno pues empezaban a combinar sus instrumentos y a dejar registro de ello. El disco se llama precisamente Musique de Nuit, música de noche, y lo que hemos escuchado es la pieza que le da título. El disco de Balaké Sissoko y Vincent Segal es el número 10 en la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2016. Seguimos con el disco que está en el puesto número 9 en este mes de enero, bajando desde el puesto número 1 que ocupaban en el mes anterior de diciembre. Está en este grupo de Sao Paulo, Vixiga 70. We'll be right back. Oíamos a Visiga 70 con el tema Niran dentro de disco llamado como ellos Visiga 70 y numerado como 3, porque ellos dicen que no se ponen nombres en los discos porque es todo un continuo, entonces simplemente numeran cada uno de sus discos. Son un grupo llegado desde Sao Paulo, un grupo formado por 10 músicos que habrá un montón de influencias diferentes y que están en el puesto 9 de la Transglobal World Music Chart para el mes de enero. Y en el puesto número 8 de esta Transglobal World Music Chart del mes de enero aparece un disco por primera vez en esta lista firmado por el artista de origen norteamericano Shai Ben Tzur, aunque reside habitualmente entre la India e Israel, el guitarrista del famoso grupo Radiohead, Johnny Greenwood, y Rajasthan Express, es decir, hace una referencia a los músicos del Rajasthan, del este de la India, que participan en esta grabación, que a su vez, además de un disco, ha sido previamente una película grabada en la fortaleza de Mehrangarh, en el Rajasthan, en la India, donde también ha sido grabado este disco. Así que el resultado de esta experiencia son músicas como esta que escuchamos ya, Chala Baides. Chala Baides, Chala Baides.

Seguimos repasando la lista de la Transglobal World Music Chart para enero y hemos escuchado el disco que está en el puesto número 7, subiendo desde el 8 que ocupaba en el mes anterior. Está el disco Ubuntu de Common String, la cuerda común, que firma el artista de Sudáfrica Disuplages and Friends, y amigos. Oíamos el tema Falisa de este artista Disuplages, con una larga trayectoria en grupos como por ejemplo Amampondo o Ibuyambo, y que se presenta ahora así con su propio nombre, Disuplages and Friends. Pues suponemos que muchas amistades, muchos amigos han salido también de la experiencia a la que nos lleva el disco que ocupa el lugar número 6 y que aparece en esta lista de la Transglobal World Music Chart en este mes de enero por primera vez. Un disco espléndido a cargo de la Craze Brace Academy, esta iniciativa que, con la dirección musical de Guy Marchand, el cantante bretón, incorpora muchos jóvenes talentos que, por un lado, aportan sus conocimientos y, por otro lado, también los perfeccionan en esta experiencia de la Craze Brace Academy, cuya quinta promoción tiene como resultado este Pempet Round, este quinto disco, este quinto round, que aparece en las listas de la Transglobal World Music Chart y que nos ofrece piezas como esta que escuchamos, Adam and Eva, Adán y Eva. Namers when I make a good, may he quand el me won. Cardo en o plan ye won, nebne he o bijo. Magela ke te bout quand. Teneri muselo O ta chetain arer pwensel Dona di hondoni Pem desperel uns alve Neskue dani hi Be ma crouet gandoué, na ker de vout kare. Ne svoz pe dame gelen, be plarik di meje. O na gadon il baradouez, dwez abadou gwilvoa. Or de fleuris à des val, à jeti de wariba. Fumé doué bé de notre eau, de hier jonge la rang. Dix hommes avaient d'un dos et dix chaînes et dix bêtements. tu es à pige à tu. Gilo est à mignonnette, ma clé est me guinte. Ma gare est que dire bénement, mi pochin y bédé. Tu se n'est que de la mort, n'a qu'on a Adam ac Eva, es decir, Adán y Eva, en lengua bretona es la pieza que nos acercaba a esta experiencia, que viene de esas tierras en el Finisterre francés, en Bretaña, que nos ofrece maravillosas músicas, como en este caso la de la Craze Brace Academy, esta academia musical y sonora cuyo disco Quinto Round, Pempet Round, obtiene el sexto puesto en la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2016. Y en el puesto número 5 en este mes de enero, bajando desde el puesto número 2, está el disco Renaissance de Candy Akuyate desde Mali. Kuyate na jala biye, na nani mania na jala bosa. Ami na jala biye, manika lumuso na jala bosa. E na Sodia Jeli Musa Konde Baje Tungara Tungara Atungara Tungara Se Kukuyate Yeswa François Brian Jeli Musa Konde Elionel Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est le tigre de Ghana On est Kadi Maninkaoui A Tchege A Loko Nyugubala yele ami majala ibadi ya munu ye bago ya munu ye aluna kajala bo amie majala biye amie majala boye ami majala filani fila furu muso Oímos a Candia Kouyaté con su tema Manjala dentro de su disco llamado Renaissance, el disco de esta mujer Candia Kouyaté desde Mali, una yelimuso, es decir, una griot femenina que toca también la cora y canta con una trayectoria bastante larga, que ha colaborado con artistas muy conocidos como Salif Keita o Sekou Ba Bambino y que se ha recuperado de una enfermedad bastante larga, de un infarto, y que ahora mismo pues está en activo y, como decimos, ocupando este mes de enero el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart. Y del número 5 pasamos al 4, evidentemente, y en el 4 nos encontramos a un grupo muy querido, por cierto, aquí en Mundofonías, como es Latigail, un grupo francés ya con 20 años de trayectoria y un montón de discos que, bueno, pues reflejan su espíritu de hacer música instrumental sumamente original y con muchas referencias en diversos lugares del planeta. Su último disco se llama La Route Intérieure, la carretera o la ruta interior, y es un disco que ha llamado mucho la atención a los panelistas, a los miembros del jurado, podríamos decir, de la Transglobal World Music Chart, que recordamos, son, pues bueno, más de una cuarentena de especialistas en músicas del mundo repartidos por todos los continentes del planeta, que han decidido que el disco de Latigail va a ser el número 4 en la lista de enero del 2016. Así que le hacemos los honores y escuchamos esta pieza llamada El Ruiseñor Albanés, Le Rossignol Albanais. Ellos son Latigail. Thank you. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nos acercamos a la recta final de este repaso de los 10 favoritos de la Transglobal World Music Chart para enero y lo hacíamos oyendo el tercero, que sube desde el puesto número 10 el disco Turistes de Vie Farcature desde Mali con Julia Sterling desde Estados Unidos. Era el número 3 y en el número 3, el mes pasado, el mes de diciembre, en esta Transglobal World Music Chart se encontraba Sam Lee, el gran cantante inglés y sus amigos Sam Lee and Friends, que ahora nos lo encontramos en el número 2. Yon flock of sheep, 100 must I own, but 2 or 3, and I'll grant them all to my more. if she consents for to gang with me. To give consent, love, I dare not give. To herd your sheep high and I'll grant them all to my Moloch Maggie if she consents for to gang with me. Dear sea love, on her cows, 100 must I own, but 2 or 3, and I'll grant them all to my Moloch Maggie if she consents for gang with me. To give consent, love, I dare not give. To herd your sheep and your cows high on yon heathery hill, I'll grant them all to Maggie, if she consents for to gang with me. Yon ships at sea, 100 must I own, but 2 or 3, and I'll grant them all to my Moloch Maggie if she consents for to gang with me. To give consent, love, I dare not give. To herd your sheep and your cows high on yon heathery hill, and I'll grant them all to my Moloch Maggie if she consents for to gang with me. If she consents for to gang with me. Thank you. Marluk Maggi es esta pieza que nos acercaba el intérprete inglés Sam Lee, Sam Lee and Friends, con su disco The Fade in Time. Es el disco que ocupa el segundo puesto, el segundo favorito en la lista de la Transglobal World Music Chart, esa lista de discos de músicas del mundo elaborada por votación democrática directa e independiente realizada por más de 40 especialistas que residen en los diversos rincones del planeta. Hay gente de todos los continentes aquí elaborando esta lista mensualmente, de la cual pues también formamos parte los componentes de Mundofonías. Así que mes tras mes también la repasamos aquí en nuestro programa. El primer programa de cada mes sirve para dar un repaso a los 10 primeros de las listas de la Transglobal World Music Chart. Si queréis investigar, saber más, conocer un poco más esta iniciativa, podéis acudir a la página web transglobalwmc.com, que también tiene presencia en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y allí pues podéis ver las distintas listas que se han ido produciendo todos los meses. También podéis ver a la gente que está en la lista como miembros de este panel de críticos y bueno, pues saber un poco la filosofía de esta iniciativa. El repaso ya va llegando a su fin. En esta edición de Mundofonías nos queda ya la intriga de saber cuál será el número uno de esta Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2016. Pues hemos llegado al número uno, que es el disco Eranza, que firma la artista de Cabo Verde, aunque nacida y criada en Lisboa, Lura. Este es su sexto disco, tiene además un disco de lo mejor de Lura. Y este Eranza de 2015 está posicionado como el puesto número uno en enero de la Transglobal World Music Chart de 2016. Nos quedaremos con ella, con el tema que da nombre al disco Eranza y que interpreta junto con Nana Vasconcelos desde Brasil. Con ella os dejaremos, no sin antes recordaros que podéis sintonizarnos en mundofonías.com. Tenéis radio 24 horas con solo música seleccionada. También tenéis todos los podcasts y también podéis oírnos en esas 40 emisoras que retransmiten Mundofonías. Podéis escribirnos a radio@mundofonias.com y encontrarnos en Facebook y en Twitter. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Quem que te gare traz e filho capataz? Quem que te gare liante filho rabirante? Tudo tema cá igual e mim casta menino. Quem que te gare traz e filho capataz? Quem que te gare liante filho rabirante? Tudo tema cá igual e mim casta menino. Onho canto coco dará corda. Onho canto reza dará terço. Se Jesus Cristo quer macho, tudo tema quer igual. Crê num de nós que estava ali. Onho, canto coco terá corda. Onho, canto reza terá terço. Onho, se Jesus Cristo quer amar, tudo tema quer igual, crê num de nós que estava ali. Quem que te quer trazer filho, Sancho Panza? Quem que te quer diante, filho, no servante? Tudo tema que é igual e me encasta, menino. Quem que te quer trazer filho, Sancho Panza? Quem que te quer diante, filho, no servante? Tudo tema que é igual e me encasta, menino. Onho, canto coco terá um corda. Onho, canto reza terá um terço. Onho, se Jesus Cristo quer amar, tudo tema quer igual, creno em nós que estava ali. E trazer filho Barrabás. Quem que te quer ir diante, filho, senhor Dante? Tudo tema que é igual e me encasta, menino. Quem que te quer ir trazer filho Barrabás? Quem que te quer ir diante, filho, senhor Dante? Tudo tema que é igual e me encasta, menino. Onho, canto coco terá um corda. Onho, canto reza terá um terço. Se Jesus Cristo quer amar-te, tudo tema quer igual, crê num de nós que estava ali.